91 Conocemos a algunos seres que vivieron en la Tierra y ahora son guardianes. El planeta Tierra conoce a Cristo el Redentor, energía pensamiento muy antigua y de gran elevación, perteneciente a la dimensión perfecta. Él ayudó a través de sus enseñanzas a elevar al planeta Tierra, para que los hombres pudiesen entrar a la tercera zona y al tercer centro energético. Los ayudó a pasar de hombres a humanos. Cuando nos referimos a Cristo, no estamos hablando de la religión cristiana, no nos confundamos. Tal vez los fundamentos sean parecidos, mas no son iguales. Cristo se comunicó a través de la telepatía con un gran mensajero llamado Joshua Emmanuel, quien recibió el conocimiento universal y, al hacerlo, se convirtió en un avatar, marcando la era de Piscis. Joshua Emmanuel diseminó el conocimiento de amor, hoy él se encuentra en la ciudad interna como uno de los guardianes del planeta. El planeta Tierra se prepara para entrar en un nuevo ciclo llamado Era de Acuario. Será representado por un nuevo transmisor llamado Abigail, este les traerá el conocimiento, año 2800, para enseñarles las verdades universales. Al hacerlo, quebrará viejos conceptos fantasiosos y obsoletos, donde se apoyan muchas creencias que lo único que han hecho es confundir más al hombre y a sus energías pensamientos. Todos aquellos que reciben el conocimiento a través de la telepatía, mediumnidad, psicografía, etc., son aquellos profetas que están preparando a los seres para la llegada del nuevo conocimiento. Son los anunciadores de los cambios que se avecinan, ellos romperán con los esquemas establecidos y renovarán las energías pensamientos con ideas transformadoras, nuevas y actualizadas. 92 Todos los que eleven irán a la ciudad interna. Todos deberán pasar por ella, solo que en diferentes etapas. Los procesos son cualitativos, por eso no todos elevarán en el mismo momento. Para pasar a otros planos y realidades, el ser tendrá que trabajar los grados que le corresponden, dentro de su propia realidad y planeta, incluso la ciudad interna, para después pasar a otros planos donde tendrá que desarrollar su evolución y elevación. 93 ¿Cuántos centros energéticos y zonas tenemos que desarrollar para pertenecer a la ciudad interna? Tendrán que desarrollar la cuarta y quinta zona y el cuarto y quinto centro para poder ingresar a la ciudad interna. Antes del avatar Joshua Emmanuel, hubo muchos profetas mensajeros de Occidente y Oriente que se comunicaron telepáticamente con las dimensiones superiores. Se presentaron con diferentes nombres, pero siempre fueron el mismo. Estos profetas anunciaron la llegada del Hijo de Dios, la Psiquis Alma, que transformaría al hombre y traería la paz y el amor. Las enseñanzas recibidas de estos profetas acompañan hasta hoy los fundamentos religiosos del Oriente y Occidente. Ellos dieron la oportunidad a los seres pensamientos del planeta de convertirse de hombres en humanos, los ayudaron a comprender y distinguir el bien del mal, a conocer los valores, virtudes, la moral y la ética. Con el conocimiento de estos mensajeros, los hombres aprendieron también a educar las emociones y sentimientos que pertenecen al alma, psiquis. Ellos prepararon el terreno para el cultivo, movieron la tierra, la abonaron, hicieron los surcos y le dieron el agua de la vida. Sembraron la energía positiva en el alma del hombre, la cual estaba endurecida, sin creencias y sin amor.